pero en su casa el dueño. Una mesa preparada, porque sabe que la fiesta sigue hasta la madrugada. Se divisa la neblina, arropando la sabana, anunciando la mañana, y la parranda no termina. Traigan las maracas, güiro y pandereta, porque ya las fiestas van a comenzar. Llegaron los días de las navidades, con mis amistades vamos a celebrar. DJ Jimmy. Hermoso me parece bello. En realidad

que destaca el maestro Omar Alfano. Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. Sí, ha interpretado de una forma cabal, de una forma magistral, las canciones de Omar Alfano, pero también destaca a Marc Anthony. Sí, tiene de dónde escoger. Grandes voces, grandes artistas. Fue una mañana muy agradable, ese café con el maestro Omar Alfano. Escuchen el café mañanero y vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya está por aquí con nosotros Carlos Angulo. Carlos, buenos días. ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todas las personas que están escuchando a esta hora el Café Mañanero. Recordamos que estamos a jueves 29 de diciembre, ya acabando la última semana del año. El día de hoy se celebra el Día Mundial del Pimentero, al igual que recordamos entre los aniversarios del día que el reconocido actor John Boyd nació un día como hoy, hace 84 años, al igual que el reconocido actor mexicano Diego Luna está celebrando el día de hoy 43 años de edad. Esto es lo más relevante que encontramos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Y este año, lo cierto es que también nos deja un balance, sobre todo recientemente, un balance muy interesante en lo que tiene que ver con inmigración a la hora de considerar nacionalidades. Se incrementó el número de extranjeros en que adquirió la nacionalidad. Y en ese sentido, pues tenemos noticias que nos ha entregado ayer desde el Congreso de los Diputados y que nos comparte a esta hora Natalia Zuluaga. Natalia, buenos días. ¿Cuál es el comportamiento entonces de la concesión de nacionalidades que estaban represadas? Buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes. Y así es. Bueno, mira, la ministra de Justicia, Pilar Job, ha asegurado que el número de resoluciones de solicitudes de nacionalidad se ha incrementado en más de un 300% desde el mes de agosto, gracias a la robotización del sistema, pasando de un promedio de 4.800 resoluciones mensuales a 19.000. El sistema está funcionando, se lo diré yo que estoy ahí. Más de un 300% más de expedientes que están siendo resueltos en comparación con los que antes se resolvían, ha asegurado Job este miércoles. Así se ha pronunciado en respuesta a la pregunta del senador de Esguerra Republicana, Robert Matzi, sobre las medidas que está tomando el gobierno para solucionar los retrasos en los procesos de solicitud y concesión de la nacionalidad española. Esquerra Republicana. Sí, entonces buen balance en lo que tiene que ver con la concesión de nacionalidades. Gracias. Y nosotros que avanzamos en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden que es un lugar para disfrutar la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Y a propósito, también una reforma muy interesante sobre esta recta final del año, siempre pensando en la comodidad, en el bienestar, siempre pensando en el cliente. Entren a la página web restauranteyacaré.es, pueden hacer sus reservas y al mismo tiempo informarse acerca de la carta en general y el servicio. Restaurante Yacaré, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Se acaba el año, Carlos Angulo. Y vamos inmediatamente a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. También vamos a repasar los titulares de los principales periódicos. Ya están presentando balances en los distintos periódicos. Vamos a hacer un repaso de los titulares de la prensa desde España hasta América Latina. Empezamos entonces el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, el diario de mayor circulación nacional. Destaca hoy en portada el plan anticrisis y los fondos de la Unión Europea aceleran la economía española. La noticia, en todo caso, más importante tiene que ver con el tsunami de COVID en China. Mucha gente está muriendo. Sí, esa es la frase que recoge de uno de los testimonios. El país vive una ola de contagios sin precedentes que inquieta al mundo. Por otra parte, el Partido Popular maniobra para torpedear la presidencia del Constitucional. Más titulares. Carlos Angulo, ¿qué dice el mundo? La fotografía de portada va para el personaje del año, el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que en las distancias cortas del hombre más perseguido del mundo, se presenta como uno de los personajes más polifacéticos durante este año 2022. En política, el caso Assut. La jueza acusa al tesorero del PSOE valenciano de haber obtenido favores del gobierno de Ximo Puig, lo que establece una nueva rejilla de cara a las próximas elecciones en el mes de marzo. Entre otras de las noticias más importantes, la salud del Papa Benedicto XVI se agrava en las últimas horas. De acuerdo con un comunicado dado por el Vaticano y el Papa Francisco, se anuncia que el Papa emérito está recibiendo ayuda respiratoria en estos momentos. Vamos ahora con la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario La Nación de Argentina. Subirían impuestos para pagarle a la ciudad de Buenos Aires sin tocar el adicional del ministro Kicillof. Por otra parte, fuerte llamado de la Iglesia a respetar la Constitución. El diario El Mercurio de Chile. Despidos por necesidades de la empresa suben un 31%, su mayor nivel del año, y el mercado laboral continúa deteriorándose. Entre otras noticias, pese a elevadas listas de espera, 20 de 29 servicios de salud tienen una ocupación insuficiente debido a la cantidad de camas hospitalarias disponibles en el servicio. El diario El Tiempo de Colombia trae en portada las declaraciones del comandante del ejército. En la paz total hay una oportunidad muy buena. El general Luis Mauricio Ospina se refirió a las relaciones en la frontera con Venezuela y Ecuador. Es el tema más importante que trae hoy en portada el principal diario de los colombianos. Por otra parte, destaca también la respuesta del presidente Gustavo Petro a la moción de rechazo en Perú por intromisión de Colombia. Petro volvió a defender al expresidente Pedro Castillo, dijo que no ha podido ejercer su cargo. El Comercio de Perú hace eco y cesan a 1.076 subprefectos de Pedro Castillo, entre los que se incluyen 11 firmantes del movimiento Movadef, que justamente solicita la liberación inmediata del expresidente. Entre otras noticias, en Bolivia, manifestantes queman la fiscalía, bloquean las calles y chocan con la policía tras la detención del opositor Camacho. La prensa de Ecuador, el diario El Expreso. Un afligido sector exportador aclara las cifras del gobierno. Reacción, dirigentes cuestionan la difusión de datos sin observar la coyuntura electoral. Ecuador y Colombia delinean un plan para proteger la frontera. El Nacional de Venezuela titula: Rafael Cadenas, los venezolanos están leyendo muy poco, la cantidad de jóvenes que escriben poesía es enorme y no creo que en ningún otro lugar esté pasando lo mismo, creo que es un fenómeno parecido al de la música, sin embargo, no estamos teniendo la divulgación necesaria. Fueron parte de las declaraciones que dio al diario El Nacional el premio Miguel de Cervantes de este año 2022. Entre otras noticias de Venezuela, se anuncia una disminución masiva entre las compras de noviembre y diciembre debido a la recesión que ha sufrido el Bolívar con la devaluación en el último trimestre del año. El diario El Correo del Sur de Bolivia destaca hoy en portada: Camacho es aprehendido y trasladado a La Paz, estalla la violencia en la ciudad de Santa Cruz. El gobernador Luis Fernando Camacho se abstuvo de declarar y será puesto ante un juez contralor. Recordemos que Camacho hace parte de la oposición y hoy la situación es muy delicada, sobre todo de orden público en Bolivia, en particular en Santa Cruz. Por otra parte, destaca en portada que alistan el control para festejos de Año Nuevo sin restricciones. La prensa de Nicaragua: Ortega cierra el 2022 con 15 procesos penales en contra y sacerdotes con personas relacionadas a la Iglesia Católica, que estiman, además de los 20 sacerdotes que han sido impedidos a regresar al país y hoy viven en el exilio. Entre otras de las declaraciones, la dictadura se afirma como una victoria que Wingo, la línea aérea de bajo costo, anuncia una nueva ruta entre Nicaragua y América del Sur, avanzará hacia el proceso de manera paralela con el regreso de United Airlines al país. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Damos cuenta del diario Libre de la República Dominicana. Insatisfacción en la Junta Central Electoral con los cambios hechos a la ley electoral por el Senado. También delegados políticos de los partidos de la oposición rechazan las modificaciones realizadas por la Cámara Alta. El Diario de México anuncia que el Banco Central pierde 1.57%, la peor caída diaria en casi los últimos 3 meses, al igual que se publicó la Gaceta Oficial de Ciudad de México el paquete económico que tendrá la ciudad para el próximo año 2023, estableciendo que los presupuestos no son lo suficientes para poder llevar a cabo la crisis que se planteó durante este año. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. En breve estaremos también dando cuenta de la prensa deportiva. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. También nos queda el personaje del día. Y damos cuenta también de los artistas que se han estado destacando en este 2022, que ya estamos prácticamente despidiendo. Fue el año en el que Silvestre Dangond debutó como actor. Nos hace recordar también lo que hizo en su momento Carlos Vives, que sirvió de plataforma de lanzamiento. Ahora repasa la biografía del compositor Leandro Díaz, un compositor ciego de nacimiento. Y recoge también canciones que encontramos en obras como la de Gabriel García Márquez. Esta era la canción que le interpretaba Florentino Ariza a su amada Fermina Daza en la novela El amor en los tiempos del cólera. Ahora en la voz de Silvestre Dangond. Aquí está el Magdalena, tiene su corona de reina, lo bello. Aquí está el Magdalena. Ese nombre es de diosa, de gente que tiene su grado distinguido. Ese nombre es de diosa, de gente que tiene su grado distinguido. Que viva el mismo movimiento, que tenga el mismo pensamiento. Que viva alegre en la sabana, ya tiene su diosa coronada. Que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. El rey querido llega de tarde por la serranía. Hay que ponerle gallina rellena, que el rey es fino, madre mía. Hay que ponerle gallina rellena, que el rey es fino, madre mía. Le pone la mesa bien servida, sabe que el rey es gente fina. Le pone un gran arroz volado que coma el rey considerado. Le pone un gran arroz volado que coma el rey considerado. Miradas de la diosa, será por eso que el rey se sofoca cuando hay otro hombre que la mira. Será por eso que el rey se sofoca cuando hay otro hombre que la mira. Deseará volverse una visión y luego partirle el corazón. Que viva alegre en la sabana, ya tiene su diosa coronada. Que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Que canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Tenemos un especial por estos días. Estamos dando cuenta de inmigrantes en que se destacan en el contexto de la sociedad. Se celebra el Día de las Personas Migrantes. Hoy saludamos a Viviana Cosio, una colombiana radicada en Valencia que acaba de presentar un proyecto muy importante. Se trata de una guía para el migrante. Viviana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Jorge, muy buenos días y muy buenos días para las personas que nos oyen el día de hoy. Hablemos acerca de la guía. Vamos a mostrársela precisamente a las personas que nos están siguiendo también a través de las redes sociales, igualmente en televisión, migración y cooperativismo, concretamente, ¿no? Hablemos acerca de esta guía. ¿Qué contiene y por qué puede ser de utilidad para las personas migrantes? Claro que sí, Jorge. Mira, esto es una herramienta importante y lo digo importante porque como persona migrante muchas veces llegamos y encontramos muchas dudas por dónde y no sabemos exactamente a quién acudir. Entonces, desde esa necesidad, desde ese tema de poder poner en valor y al servicio de las personas migrantes esas inquietudes que nos encontramos, desarrollamos esta guía de migración y cooperativismo que contiene varios aspectos. Los más importantes es poder de manera sencilla entender cuál es el proceso para que las personas migrantes puedan de cierta manera regularizar la situación, cuáles son los pasos, qué posibilidades hay para poder obtener esos permisos de manera sencilla, porque muchas veces hay esas dudas, a quién recurro, recurrir a un experto, a un profesional, y muchas veces no se cuenta con los recursos necesarios para esto. Entonces, poner en valor eso, poner en valor la solidaridad con esta población, con las personas migrantes, y poner en valor la solidaridad desde la mirada de la economía social. Tiene tres componentes. Uno, lo que comentaba de manera sencilla, algunos conceptos que pues van desde la parte de que es extranjería, porque no es solamente, muchas veces hay dudas en es migración, es inmigración, soy una persona migrante, soy un apatriado, soy refugiado. Entonces hay diferentes conceptos y aquí lo que hemos plasmado es de manera sencilla eso, entenderlo, los permisos, no solo permisos para personas migrantes sino también refugiadas, porque a veces se confunde algunos términos. Y pues mirar también qué posibilidades puedo hacer para acceder a un tema de trabajo por cuenta ajena, cuenta propia, temas sencillos y generales. Ese sería como el primer paso importante, y es esa obtención de permisos sencillos de manera clara y práctica, ¿no? Sí. La siguiente parte, digamos, dentro de la guía es entender también que hay posibilidades de emprender. De hecho, los migrantes tenemos ese ADN migrante, ya de tomar la decisión de salir de nuestro país, de enfrentarnos a un sinfín de cosas desconocidas, de pronto un referente, pero aquí es poner en valor también la forma de hacer empresa desde la economía social y en especial pues desde las cooperativas. Entonces, en la guía explicamos un poco eso, el cooperativismo, qué es una economía que muchas personas no la conocen, vamos a la tradicional, y esta es una economía muy bonita porque es para las personas. Y pues allí encontramos en la guía eso, ¿no? Digamos que la guía entonces está orientada para las personas migrantes emprendedoras. Sí, y no emprendedoras también, que se animen también a decir, podemos por allí, hay un ADN, o puedo entender también cómo puedo tener otra actividad que me pueda potencializar la parte económica y social. Y lo que pasa es que muchas veces la persona migrante no es solo vulnerable, también podemos generar valor, y eso es lo que queremos, generar valor, y también de cierta manera decir, se puede, hay otras opciones de hacer. Una guía que contiene entonces toda la información que necesita una persona migrante, independientemente del proceso en el que se encuentre, bien sea que acabe de llegar a esta comunidad o a España, o que ya se encuentre aquí, que ya tenga la documentación, que quiera emprender. La guía fue presentada oficialmente en un acto que se llevó a cabo en la Universidad de Valencia, concretamente. Así es, Jorge. Hicimos el lanzamiento en el marco dentro del programa MigraCop, que es también donde venimos desarrollando y trabajando desde la migración y todo el tema de economía social en sitios también despoblados. Realizamos el lanzamiento en el cuarto conversatorio del programa MigraCop, y lo que queríamos también era poner en valor esta herramienta para todas las personas. De hecho, esta guía la podemos o se puede descargar por internet. Ya dejaríamos la información en donde, por las personas interesadas, que la puedan consultar, que puedan mirarla, que puedan apreciarla, y también poner en valor otras cosas, porque no es solamente la migración, sino también es la diversidad que encontramos en la migración, la multiculturalidad, todos estos factores asociados. Y el lanzamiento lo realizamos desde la academia, desde los actores públicos y privados, y desde la misma institución que es FEBECTA, quien desarrolla dentro del proyecto MigraCop, con el fin de impulsar eso, impulsar y llegar a la comunidad. Y queremos precisamente que esta guía no se quede ahí, sino que llegue a la comunidad y a las personas migrantes que lo necesiten, y pueda ser una herramienta interesante. Una guía entonces que se puede adquirir gratis. Vamos a recordar, por favor, en la página web donde la pueden encontrar o la pueden descargar. Claro que sí. Mira, Jorge, pueden ingresar a www.migracop.org. Ya nos hemos enterado del proyecto que ha puesto en marcha Viviana aquí en Valencia, una guía útil para las personas migrantes. Hablemos también de ti. Soñaste con una Navidad cargada de... Tú eres colombiana, llegaste aquí a España, concretamente a Valencia. ¿Hace cuánto? Claro que sí, Jorge. Yo llegué aquí a España finales del 2018. Vinimos a Valencia por un tema de explorar temas a nivel de estudios, ¿no? Vinimos a hacer un máster. Tú eres directora de empresas. Sí. Tu formación es esa. Mi formación es, soy administradora de empresas. Bueno, y así estamos repasando las entrevistas más importantes que hemos realizado durante este año en el campo de la inmigración. Ahí destacamos a Viviana Cosio con su guía para el migrante en la comunidad valenciana. Un gran proyecto que ha visto la luz entonces en este 2022. Cosas interesantes que nos deja este año. Y ahí estamos también con todo el sabor de Colombia. Y estamos ya dándole carpetazo a este 2022. Ha sido un año también lleno de mucho sabor, sobre todo si lo miramos desde la experiencia de Patacón Tostado. Hoy tenemos el placer de saludar a Rocío, chef y dueña de Patacón Tostado. Rocío, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Felices fiestas, y que esta sea la oportunidad también para que le envíes un mensaje a todos tus clientes. Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia de Latinos FM. Bueno, se va 2022. Decía que un año lleno de mucho sabor, si lo miramos desde el punto de vista de Patacón Tostado, porque ha sido un año en el que el público, los clientes, le han vuelto a ratificar ese respaldo, siguen el gusto de la gente y cada día creciendo más. Háblanos acerca de Patacón Tostado 2022. A ver, gracias a Dios, Jorge, hemos tenido siempre el apoyo. Nosotros llevamos 9 años aquí en Valencia ya y hemos tenido siempre el apoyo de nuestra clientela, ¿eh? Siempre viniendo a Patacón Semanalmente vienen muchísimo la misma gente y cada día nos conoce más gente y aún nos falta porque nos conozcan y mira toda la clientela que tenemos. Pero agradeciéndole a toda esa clientela y de paso pues felicitarles estas fiestas y desearles un próspero año 2023. Rocío, ¿cuál fue el plato que más se vendió en 2022? Yo creo que todo, Jorge, es que todo está buenísimo, ¿eh? No, pero debe haber un rey de la mesa, ¿eh? La bandeja paisa. La bandeja paisa. El sancocho está buenísimo. Los patacones están. Pero yo creo que la reina es la bandeja paisa, ¿eh? Sí. Un año entonces para la bandeja paisa, ratificando su liderazgo en la mesa colombiana. Qué bien, patacón tostado. Y en cuanto a esas otras delicias que ofrece Patacón, por ejemplo, las en lo que tiene que ver con comidas rápidas o entrantes, como es el caso de las empanadas. Pan de bonos también los utilizan. ¿Llevan más empanadas que pan de bonos? Las empanadas triunfan. ¿Sí? La panadería triunfa, ¿eh? Las empanadas de Patacón están buenísimas, muy buenas. Ahora bien, ¿y cuál es el producto, el plato que más le gusta a los españoles o a los extranjeros? A ver, optan mucho por los patacones. El patacón gamba les encanta. A los extranjeros les encanta el patacón gamba, que es una gran variedad, que lleva variedad, lleva aguacate, lleva gambas, lleva ternera y el patacón. Les encanta ese plato, ¿eh? Y a los colombianos y latinoamericanos me decías entonces que la bandeja paisa, ¿no? Sí. Rocío, ¿y cómo pinta 2023 en Patacón Tostado? Trabajar, yo pienso que trabajar. Aquí no hay otra sino trabajar y darle lo mejor a la gente, la mejor calidad y trabajar con mucha honestidad y mucho amor, ¿eh? Vamos a recordarle a nuestros oyentes los horarios de atención de cara a estas fiestas de fin de año, Reyes, es decir, el arranque del nuevo año. Nosotros cerramos los miércoles. El día 31 estaremos abriendo las puertas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Horario especial. Horario especial hasta las 5. Cena no daremos. Y el día 1 de enero estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche ininterrumpidamente. De 10 a 11 para recibir el año con toda la carta de Patacón Tostado. Ahí, pues, dispuestos a recibir que las familias. Hay que decir que llega mucha gente de Holanda, de Alemania, Francia, a recibir estas fechas, a pasar estas fechas como vacaciones. Sobre todo a muchas familias latinoamericanas. Resulta un poco familiar España, es un punto intermedio. Y justamente esa es la oportunidad para también reencontrarse con esos sabores. Es una experiencia que se viene viendo, observando desde hace mucho tiempo, Rocío. Sí, viene mucha gente del extranjero, Jorge. Viene muchísima gente. Yo creo que las redes sociales son un punto importante para que nos conozcan a nivel mundial, ¿eh? Porque ya no es solo aquí en España, sino a nivel mundial, porque ya tenemos un referente. Y es que cada año viene gente de todas partes de Europa, ¿eh? Rocío, ya para finalizar entonces, ¿cuál es el mensaje para toda la clientela de Patacón Tostado, nuestra audiencia y España y el mundo entero con motivo de la llegada del nuevo año? El mensaje de Patacón Tostado. A ver, primero que todo agradecerle a toda nuestra clientela todo el apoyo que nos brindan durante tantos años apoyándonos en nuestra labor. La gastronomía nuestra ya la conoce casi el mundo entero y desearle también unas felices fiestas, un próximo año nuevo, que este año sea de muchos éxitos. A todos los que nos estén escuchando les deseo de todo corazón. Gracias, Rocío, por esas palabras. También te quiero agradecer el hecho de que estés con nosotros. Y a propósito de la gastronomía, si hay algo a destacar de Colombia en este 2022, es precisamente la gastronomía. Sacó la cara por el país, ya que obtuvo varios reconocimientos hablamos de estrellas Michelin, varios chefs, incluyendo algunos de España, de Italia, se destacaron con estrella Michelin, lo que quiere decir que la gastronomía colombiana cada día se está imponiendo más en el mundo entero, y en el caso de Valencia, tenemos aquí una buena representación, como es el caso de Patacón Tostado. Rocío, un saludo muy especial para ti, de feliz año nuevo, igualmente para todos tus empleados, es decir, todo tu personal, y muchas gracias por ese sabor que le brindas a Valencia y al mundo. Muchas gracias a ti, Jorge, a todo el apoyo que nos brindas cada año, todos los días. Si no fuera este éxito, no hubiese sido posible si no tengo la publicidad de todos los medios. Gracias a ti, una feliz fiesta les deseo a todo lo del equipo de Latinos FM y un próspero año nuevo. Rocío Castaño, directamente desde Patacón Tostado, restaurante que les espera por estos días con esa gran variedad de platos que empieza con la especialidad de la casa, los patacones. Sí. Y continúa con más platos típicos como la bandeja paisa, el sancocho y mucho más. Calle Albacete número 21, zona centro de Valencia, Patacón Tostado. Mira cómo goza. Dos capitales, las maravillas del mundo, las mujeres para uno, las notas de mi guitarra, las vidas del gato, la plaga de Egipto, las parejas de Noé, sellos del apocalipsis, los mares del universo, las palabras del sermón. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! Investigo y nadie sabe la verdad. ¡Upa! ¿Qué será? ¿Qué será? Acabamos de terminar el Late Night, que hemos estado brutal. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos por aquí también el personaje del día. Nos queda la información deportiva y mucho más. Pero yo aprovecho también para decirles un mensaje muy importante para todas las personas que están pensando en seguir, por ejemplo, las plataformas digitales. Necesitamos buenos datos, una buena conexión, Carlos Angulo. Eso es todo lo que se necesita, ¿no? Para seguir a Netflix. Dice Carlos Angulo que Netflix está contra las cuerdas. Yo no sé si eso es así. Lo que pasa es que están surgiendo alternativas en las plataformas de contenido digital, en lo que tiene que ver con películas, series. ¿Cómo está el panorama, Carlos Angulo? Este 2022, ¿quién lo iba a imaginar que Netflix terminaría, dicen ellos, perdiendo usuarios porque ya no ganan lo mismo, ¿no? Sin duda alguna ha sido uno de los grandes debates del 2022. Estamos en pleno apogeo de las plataformas de streaming. Después de lo que fue el 2020, le surgió finalmente a Netflix competencia a su altura. Hoy día ya no tenemos solamente Netflix como la única plataforma de streaming. Está HBO Max, está Disney Plus, está Amazon Prime Video. Aquí en España está Movistar. Y en Estados Unidos tenemos otras. Está Hulu, Paramount Plus. Ahora son muchas plataformas que te ofrecen un gran contenido de calidad a unos servicios de suscripción, tal vez un poco más asequibles que los de Netflix. Y por ello, como ahora tenemos más variedad de contenido, mayor oferta, Netflix finalmente este año dio a conocer de que durante los tres trimestres del 2022 fue perdiendo usuarios de forma creciente, y es por ello que tomaron decisiones muy importantes de cara al 2023, entre ellas algunos cambios en la plataforma. Ahora van a tener un servicio más barato, más económico, pero con anuncios comerciales. De lo que tanto huyeron las plataformas de streaming en un principio, de no parecerse tanto a la televisión, Netflix anuncia de que va a tener un servicio de suscripción mucho más económico. El servicio normal cuesta alrededor de 14 euros. Van a tener uno que va a costar nada más 5 euros mensuales, pero con comerciales entre episodio y episodio o cada media hora de una película. Esto va a ser uno de los cambios más particulares, al igual que anunciaron que para partir de enero del próximo año van a tratar de eliminar por completo el uso de cuentas compartidas, ya que denotaron que hay una gran cantidad de usuarios en la plataforma que se comparten las contraseñas de la misma cuenta, por lo cual van a tratar de tomar medidas al respecto para así ocasionar, según ellos, que los usuarios se creen cada vez más cuentas individuales y de esta forma evitar tanto pérdida de dinero. ¿Quién debe estar celebrando con estas decisiones? ¿La competencia? Porque ven que Netflix se está inquietando. Están logrando ese objetivo y es que se mueva. Se siente que no está solo Netflix. Ahora, a mí eso de que no se pueda compartir la clave de una cuenta me parece que una decisión va en contra del usuario y no debe atacar en este caso Netflix a sus usuarios. De acuerdo con los datos que presentó la misma compañía, esta decisión va a afectar alrededor de 400 millones de personas. Estamos hablando de que Netflix es la plataforma de streaming con más usuarios activos en el mundo. Más de 1 billón de visualizaciones pueden lograr un contenido en la plataforma de streaming y esta decisión de no compartir la contraseña puede afectar alrededor de 400 millones. Pero la idea, Carlos, es que esas personas que comparten la clave puedan sacarse una cuenta. Eso es el cálculo que yo hago. El cálculo que está haciendo Netflix es que justamente si evitamos que puedas compartir la contraseña, cada usuario va a crearse una cuenta propia, así que nosotros vamos a estar ganando más dinero. Ahora, lo que se estima y según los expertos, no se sabe a ciencia cierta cuánta cantidad de estos usuarios que comparten contraseña está dispuesto a crearse una cuenta individual, cuando bien estamos diciendo hay otros servicios y otras plataformas que te ofrecen tal vez el mismo contenido y por un precio más módico, por lo cual Netflix yo creo que en vez de estar apuntando a este tipo de cambios en estructura, debería también apuntar un poco a la manera en la que están ofreciendo el contenido. Netflix se conoce mucho por realizar grandes cantidades de producciones al año y establecer algunos que otros focos durante el año. Pienso que una buena estrategia para evitar tanta pérdida de dinero sería, en vez de publicar tantas películas y series durante un mismo año, tal vez reducir el número de producciones, pero aumentando la calidad de las mismas, tal vez preocupándose un poco más por el contenido, las actuaciones, apuntando un poco más a otro tipo de público y no sencillamente tratar de publicar la mayor cantidad de películas y series posibles en un año. En lo que tiene que ver con producciones, este año, ¿cómo le fue a Netflix? ¿Cómo la viste? No te estoy preguntando por los datos que te puedas tener a la mano, sino tú cómo la viste. Durante el 2022, creo que fue un año en el que logró retornar, digamos, a la palestra pública, pues usó grandes conocidos para que se mantuviera de moda. Estamos hablando de que Stranger Things tuvo una nueva temporada que volvió a reinsertar el interés por la serie, una serie que ya no tenía tantos seguidores, pero que logró en la cuarta temporada volver a llamar la atención. Tuvo unos pequeños éxitos. Por ejemplo, este año fue el año de las series de los asesinos seriales. Entonces tuvimos ocasiones como Dahmer o Descubriendo a Ana, que fueron series que dieron mucho de qué hablar, fueron series que se hicieron virales y también apuntaron un poco al público de TikTok, ya que hoy día es muy conocido de que logras viralizar un pequeño momento de una serie y si logras viralizar este momento se hacen lo que se llaman trends. Las tendencias en las redes sociales fueron muy importantes este año, ya que series como The Umbrella Academy en su tercera temporada o la más reciente serie de Tim Burton, Wednesday o Merlina, mejor conocida, tuvieron bailes virales que, como se hicieron virales en redes como TikTok e Instagram, ocasionaron que una gran serie de usuarios de estas plataformas fueran a ver las series, por lo cual, digamos, han tenido grandes aciertos, pero también tuvieron grandes fracasos. Esto mismo, la gran pérdida de dinero de Netflix ocasiona en muchas ocasiones porque realizan una cantidad descomunal de películas creyendo que esta va a ser la manera más efectiva de llamar la atención de los usuarios y al final o no le va bien con la crítica o no tienen el número de reproducciones que ellos establecían. Una de las grandes pérdidas fue Red Notice, Alerta Roja, conocida aquí en España, que fue una película que tenía un elenco por La Roca Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, tres estrellas de Hollywood que todo el mundo diría forman parte de la gran palestra que llamarían a la atención y no logró ser uno de los grandes eventos de Netflix como ellos lo habían planteado, así que se estima que fue una gran pérdida de dinero, ya que contrataste a tres grandes estrellas de Hollywood y no te lograron un resultado que llamara la atención del público. Entonces la idea no es producir más, sino mejor calidad. Más calidad. Sí. Más calidad. Netflix 2023. Ya veremos. ¿Qué va a pasar? ¿No? No, lo que viene a decir en todo caso, Carlos, es que cuando se trata de Internet no hay nada asegurado por mucho éxito que se tenga. Todo puede ser flor de un solo día. Sí, no hay así una... de rápido, así de complejo es Internet. No hay una fórmula mágica. No, no, nadie se puede dar por estabilizado, que tiene el primer lugar asegurado. No, no. Aquí, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Bien, Carlos, vamos entonces con el personaje del día. Hoy tenemos una programación especial. De pronto no están escuchando las promociones, la agilidad que suele tener el café mañanero. Está fluyendo de una forma natural. Tenemos un inconveniente técnico, pero estamos intentando llevarle toda la información a nuestra audiencia. Vamos entonces con el personaje del día. Carlos. El personaje del día se trata de el Papa Benedicto XVI. El Papa emérito en estos momentos se encuentra sumamente grave y delicado de salud, de acuerdo con las declaraciones que dio el Papa Francisco el día de ayer, que fueron lo que pusieron en alerta el delicado estado del Papa emérito de 95 años de edad. Recordemos que Joseph Ratzinger, conocido como el Papa Benedicto XVI, gobernó el gobierno del Vaticano desde la muerte del Papa Juan Pablo II durante 9 años, desde el 2005 hasta febrero del 2013, cuando anunció su renuncia, convirtiéndose en el primer Papa en 600 años en renunciar al cargo. Se encuentra en este momento sumamente delicado de salud y está recibiendo asistencia respiratoria. El Papa Francisco fue al monasterio de Master Seclé para visitar al Papa Benedicto y anunció que deberíamos unirnos todos en oración, ya que se encuentra en los momentos finales de su vida, y es por ello que estimamos a Dios que lo reciba, en que confiamos que va a pasar lo mejor para él. En este momento debería estar en las oraciones de todos. Fueron las declaraciones del Papa Francisco, que en este momento anuncia el delicado estado de salud de Joseph Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI. Personaje del día entonces en el Café Mañanero, la salud de el Papa Benedicto XVI, tiene 95 años. 95 años de edad. Renunció hace en el 2013, en febrero del 2013, justamente porque en el momento en el que lo anunció, que fue tal vez un movimiento que alarmó a muchísimas personas, él mismo decía de que no se sentía con las facultades necesarias para llevar el cargo del papado, ya que ya tenía un estado de salud delicado en ese momento. Sin embargo, justamente al no tener la presión de las responsabilidades vaticanas, es que ha logrado tener una calidad de vida, digamos, muy estable en estos últimos años, pero en este momento se encuentra muy delicado. Pronta recuperación para el Papa Benedicto XVI. Recordemos que visitó Valencia. Bueno, dicho esto, entramos ya en territorio deportivo. Sí, Latino Deportes. Pero antes, debo decirles que estamos a nombre de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Es el sitio para la gastronomía colombiana, empezando por la panadería, continuando por toda la línea de los platos típicos y menú diario. Don Arepo, recuerden, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, metro Patraix. Viene la información deportiva. Entramos de lleno así, hoy no tenemos de pronto las cortinillas que acostumbramos a escuchar. Pero a cambio les tenemos, hombre, algo interesante por aquí. Ah, la música de Navidad, Titi, Danza Guduro, en fin, un remix. Bienvenidos a Latino Deportes, aquí está la actualidad deportiva que le presentamos en nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Felices fiestas para todos sus clientes, preparándose ya con todo para 2023. Continuar brindándoles todo el sabor cerca al Estadio Mestalla. Vicente Sancho Tello, número 7. Y recuerden la página web restauranteyacaré.es. Empieza la liga, sí, luego del parón debido al Mundial de Qatar, vuelve el fútbol español y arranca con un compromiso muy interesante, el Rayo Vallecano, sí, visitando al Girona. Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la programación. Y arrancamos esta jornada 15 de la Liga Española con la siguiente tabla de clasificación, liderando el Fútbol Club Barcelona con 37 puntos. Muy cerca, en la segunda posición, el Real Madrid con 35 puntos. En la tercera, la Real Sociedad con 26. En la cuarta posición, el Athletic de Bilbao con 24. Cerrando las posiciones de Champions y en puestos europeos. Y en la quinta, el Atlético de Madrid con 24 puntos. Y los mismos 24 puntos tiene el Betis, cerrando la sexta posición en puestos de Conference League. En la séptima posición, el Osasuna con 23 puntos. En la octava, el Rayo Vallecano con 22. En la novena, el Villarreal con 21. Décimo, el Valencia Club de Fútbol con 19 puntos. En 11, Mallorca con 19. En la posición 12, el Valladolid con 17. 13, el Girona con 16. 14, el Almería con 16. 15, el Getafe con 14. 16, el Español con 12. 17, el Celta de Vigo con 12. Y en puestos de descenso, nada menos que el Sevilla, en la posición 18 con 11 puntos. Los mismos que tiene el Cádiz en la posición 19. Y cierra la tabla el Elche en la posición 20 con solo 4 puntos. Y ahora sí vamos entonces con la programación de hoy. Y regresa la emoción de la Liga Española. Y es que precisamente en el día de hoy y a las 5 de la tarde, el Girona recibe al Rayo Vallecano de Radamel Falcao. El Betis se enfrenta al Athletic de Bilbao a las 7:15. Y cierra la jornada del día jueves el Atlético de Madrid recibiendo al Elche Club de Fútbol a las 9:30 de la tarde. Y ya para mañana tendremos al Getafe a las 5 de la tarde recibiendo al Mallorca, al Celta de Vigo, al Sevilla a las 7:15. A las 7:15 también estará el Cádiz enfrentándose al Almería. Y a las 9:30 el Valladolid al Real Madrid. Y dejamos para el 31 y último día del año al Fútbol Club Barcelona a las 2 de la tarde enfrentándose al Español. A las 4:15 la Real Sociedad a los Osasuna. Y cerrando la jornada 15 de esta Liga Española y en su regreso después del parón del Mundial de Qatar, el Villarreal recibiendo al Valencia Club de Fútbol en su nuevo estadio de la Cerámica. 4:15 de la tarde. Bueno, en su renovado estadio. Y un Villarreal que estaba realizando ya ciertas transformaciones en su equipo. Un gran derbi de la Comunidad Valenciana. Villarreal, Valencia Club de Fútbol. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, regresa al Villarreal, que recordemos, regresa a la Cerámica, luego de estar jugando lo que fue prácticamente toda la temporada, la primera parte de la liga, ¿no? En el estadio del Levante, sí, aquí en el ciudad de Valencia. Seguimos entonces con más deportes y lo hacemos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia número 53, hoy justamente, y continúan luego de retornar ayer de tras una jornada de descanso merecido, estaban tomando fuerza porque lo que viene de cara al fin de semana es fuerte con motivo de las fiestas de fin de año. Estarán como de costumbre atendiendo a toda su clientela con esa gran variedad: ensaladas de frutas, comidas calientes, igualmente menú diario. Tropicalísimo, el placer de la fruta, avenida Reino de Valencia número 73. Seguimos, Adolfo Jiménez del Río, con la emoción de la Premier League. Sí. En la Premier League estábamos pendientes de la situación de un jugador que se ha convertido en la revelación Luis Díaz, pero las lesiones se atraviesan, a veces en los momentos de los jugadores, y Luis Díaz, la noticia es que se ha dado a conocer el tiempo que estará por fuera de las canchas. 4 semanas. De manera que ya estará, será para el mes de febrero, cuando retorne la Champions, donde está justamente el Liverpool. Vamos ahora a Adolfo Jiménez del Río con otros deportes. El tenis, Djokovic, es noticia. Djokovic ha regresado a Australia en el día de ayer y casi un... A ver si tenemos a Adolfo, perdimos la comunicación. Después de haber sido deportado por no vacunarse contra la COVID-19, según han apuntado varios medios australianos. Y es que casi 2 meses después de que fuera expulsado del país por incumplir los protocolos sanitarios referidos al coronavirus, que obligaban a estar vacunado contra la enfermedad para permanecer en él, el tenista serbio ha vuelto a pisar suelo australiano y se prepara para el Abierto de Australia, para ese Open de Australia que el año pasado no pudo disputar y que este año lo disputará entre el 16 y el 29 de enero. Y es que antes del primer Grand Slam de la temporada, Djokovic jugará un torneo de preparación, el Adelaida International ATP 250, a partir de este próximo domingo, tal y como informó The Sydney Morning Herald. Continuamos ahora con noticias de Egan Bernal, el corredor colombiano que se prepara para participar en la próxima edición del Tour de Francia. Antes, lógicamente, llegarán las clásicas, carreras de una semana, en fin, ¿cómo marcha? La preparación de Egan Bernal. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, el ciclista colombiano Egan Bernal ha sido noticia, no solamente por su mejoramiento de look, sino que ha confirmado que su primera carrera del próximo año será la Vuelta a San Juan en su edición número 39 y que se desarrollará del 22 al 29 de enero. Y en dicha competencia también se espera que esté presente el vigente campeón de la Vuelta a España, Remco Evenepoel, lo que promete un mano a mano imperdible. Y de esta forma estamos llegando a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Quería finalizar con una noticia de última hora que nos llega desde Brasil sobre la salud de Pelé. Los momentos felices son eternos, ha afirmado una de sus hijas. Recordemos el futbolista brasileño, exfutbolista Edson Arantes do Nascimento, Pelé. En un mensaje publicado en las redes sociales desde el hospital en el que acompaña al tricampeón mundial, cuyo delicado estado de salud es motivo de preocupación. Pronta recuperación para Pelé. Su situación sigue siendo delicada. Está exactamente en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, en donde el exfutbolista de 82 años está internado desde el pasado 29 de noviembre. Parte final del Café Mañanero. Mañana más, cerrando ya el año. Sí, el Café Mañanero. Actualidad y entretenimiento. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo. Hoy nos acompañó también Natalia Zuluaga y este servidor. Mil gracias por la atención prestada. Les esperamos mañana nuevamente aquí en Latinos FM. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, por todos lados. Y lo más importante de este espacio, está disponible allí. Ahí están nuestros videocags. Que tengan un feliz día.